FM 99.7, Che Barracas. Ahora sí compartimos algunas noticias. Desde la ciudad de Buenos Aires, clase pública contra el desalojo del espacio cultural Pompeya. Hoy y mañana, jueves 6 de noviembre, se realizan clases públicas en la puerta del espacio Pompeya de 10 a 12 horas, en el horario en que el juez indica la visita de posibles interesados en el inmueble, puesto en remate por el Banco Provincia. Es un espacio abierto del barrio para actividades educativas, sociales y culturales, abierto también a movimientos sociales para actividades pedagógicas y culturales. Además, está habitado por una familia con 3 niños menores de edad. Mañana a las 11 de la mañana se realizará una conferencia de prensa. Comienzan las obras en la escuela recuperada Carlos Fuente Alba. Hoy a partir de las 18 horas se realizará una concentración en la puerta de la escuela en Manuel García 370 en Parque Patricios. Después de la toma y la lucha de los vecinos y las organizaciones sociales, se logró recuperar una escuela infantil que brindará 200 vacantes a los niños del barrio. Jornada de lucha por el conflicto del EAR. Los trabajadores despedidos del autopartista realizaron esta mañana una jornada de lucha y un corte en repudio a la brutal represión de gendarmería que sufrieron la semana pasada. Además, continúan exigiendo la reincorporación de todos los despedidos. Por la tarde realizarán una movilización al Ministerio de Trabajo. Paro y movilización en promoción social de la ciudad. Mañana por la mañana, los trabajadores de promoción social de la ciudad convocan a una manifestación en el juzgado número 10 para decirle no al armado de la causa del PRO a los delegados de ATE Humberto Rodríguez y Mariano Escliar. Piden la absolución y el fin de la persecución y criminalización de los trabajadores. Provincia de Buenos Aires, docentes ratificaron el paro por 48 horas ante la falta de respuesta del gobierno. Los representantes gremiales del Frente Gremial Docente Bonaerense manifestaron que ante la falta de respuesta por parte del gobierno bonaerense frente al reclamo de recomposición salarial, el próximo jueves se fijará la fecha para el paro de 48 horas. Rosario marcha para exigir el esclarecimiento de la muerte de Francisco Ezequiel Casco. Familiares, amigos y organizaciones sociales y políticas de la ciudad de Rosario realizarán una marcha a la gobernación de la provincia para exigir de inmediato el esclarecimiento de la muerte de Franco Casco, el joven de 20 años que tras estar desaparecido durante más de 3 semanas fue hallado muerto en el río Paraná. Elisa Godoy, madre de Franco, sostiene que al joven lo mató la policía. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.